Claudia, de la oficina fiscal número 1, la que está en la comisaría tercera. Bueno, el personal que tienen trabajando ahí, ¿alcanza para el laburo? Porque si es esta oficina fiscal, tiene mucha demanda. Sí, nosotros, hola, buen día, ante todo. Estamos en pleno centro, en la calle Rioja. Tenemos un caudal de personas para atender que es bastante grande. Desde hace un tiempo las oficinas fiscales están siendo prácticamente desmanteladas. Hay gente que es trasladada a otras dependencias, no es reemplazada. Nosotros quiero aclarar que las oficinas fiscales trabajamos los 365 días del año. Primero de enero, brindamos para Navidad, todo en la oficina fiscal. Hacemos turnos de 8 horas y obviamente estamos siendo 4 o 3 personas por turno. Eso no alcanza para atender a la cantidad de denunciantes que tenemos. Además, es importante aclarar para que la gente sepa. Nosotros no solamente atendemos al denunciante que fue víctima, un ciudadano común. También atendemos a los aprehendidos, a la gente que tenemos que imputar, con el riesgo que ello implica. Si bien están con una custodia policial, nos separa solo un escritorio. Hasta hace muy poco atendíamos también a la gente detenida de penitenciaría que era trasladada para tomarles declaraciones, lo que representaba un riesgo muy importante. Bueno, a partir del conflicto que hubo en un debate que estaba presente la doctora Ríos, que fue de público conocimiento, tuvimos que elevar una nota a los auxiliares, porque de procuración nadie pensó en nosotros, elevamos una nota pidiendo seguridad y accedieron a que podamos recibir las declaraciones de los detenidos vía videoconferencia, lo que bueno, eliminó un poco el riesgo en ese punto. Pero es algo muy importante, nosotros recibimos a las víctimas y hacemos el trabajo que se denomina la investigación penal preparatoria. Iniciamos la denuncia, el procedimiento, son los primeros pasos de cualquier expediente y causa penal. Nosotros rendimos por concurso, bueno, muchos de nosotros somos auxiliares de más de 8 años, de 8 a 16 años de antigüedad. Algunos tienen títulos de procurador, otros son abogados, pero los que no somos abogados hacemos un trabajo igual de calificado. Nosotros, cualquier error que se cometa en la investigación penal preparatoria puede hacer que una causa se caiga. Es muy importante. ¿Y la carga y la responsabilidad cae sobre vos? Tenemos un ayudante fiscal que es quien está a cargo de la oficina, por supuesto, pero es imposible, humanamente imposible, que un único funcionario pueda leer todas las denuncias, estar al tanto de todas las causas. Por lo tanto, la instrucción se hace con una responsabilidad muy importante sobre el auxiliar. Nosotros no somos abogados, pero terminamos haciendo tareas que realmente son calificadas a la par de uno. Entonces, bueno, la exigencia es muy importante, la responsabilidad es muy grande. A nosotros nos maltrata la gente que viene nerviosa, alterada. Recibimos víctimas de abuso sexual, por ejemplo. No tenemos ningún tipo de, ¿cómo sería?, de contención, nada. Toda esa asistencia no es simplemente tomar una denuncia, es contener a una persona. Y como te comento, todo lo que es trabajar con aprehendidos, que es gente que realmente algunos son peligrosos, están en una situación vulnerable, es complicado. Nuestro trabajo no es valorado para nada. Discúlpenme, no quiero desmerecer ningún trabajo, pero los auxiliares de oficina fiscal, con un ítem adicional del CPP, que ya voy a explicar respecto de ese ítem, que no compensa para nada el trabajo, estamos cobrando menos que un chico que trabaja en el McDonald's, sin desmerecer ningún trabajo. Vuelvo a repetir, nosotros por el sistema del Código Procesal Penal cobramos un ítem que en teoría es el 40% de la asignación de clase o del sueldo básico. ¿Qué sucede? Ese ítem en teoría es para compensar que trabajamos domingos, feriados, sábados por la tarde. Eso en la entidad privada, en una entidad privada se paga al 100% la hora extra. Nosotros no recibimos ningún tipo de compensación por eso. Además, ese ítem que en teoría es del 40%, atento a que los últimos aumentos han sido la mayoría en negro, en ítems, y no han ido al básico, ese ítem adicional quedó reducido y realmente hoy no compensa de ninguna manera la carga horaria que tenemos. Bueno, creo que... ¿Lo dije todo? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, que estés muy bien.